Hola, hola gente, es viernes 25 de febrero y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM aquí en Radio Crash. Y a Jordi Dan, allí donde esté, ¿no? Allí donde esté. Que este año... Mira, buen disfraz, Jordi Dan. Buen disfraz, ¿eh? Uh-huh. Donde va a disfrutar este carnaval, este antrosu, este antroido, en esa misión que Borja tiene, que es celebrar el carnaval uniendo comunidades autónomas, ¿no, Borja? Sí, es mi... Eres el hilo de arena entre comunidades, sí. Puede ser, ¿no? Sí, claramente. Este año toca Galicia, ¿eh? Galicia, sí. Vamos sí. Por comunidades. Después, vamos por comunidades. Cuando los Espiritrompa nos inviten al Prepirineo de Huesca, pues también iremos ahí aunando los pueblos españoles. Sí, allá donde nos lleve. Sí. Y a Cataluña también, ¿no? A Cataluña. Porque vamos a saludar también, Borja, aprovechando este inicio de programa, este Cinefagia 249, especial Antrosu versus Antroido, especial carnavalesco, en el que vamos a hablar un poquitín de cine relacionado con el carnaval. Sí, de una manera u otra, un poco laxo, sí, también la unión. Vamos a ir así un poquitín a salto mata, como nos gusta a nosotros decir, porque también vamos a hablar de qué inspira a la gente para disfrazarse en carnaval. Que es sugerente, o sea, también es un poco manual, ¿no? Sí. Tú tienes ganas también de manual, en plan, de películas de carnaval, sí, pero también, ¿qué sí. películas me van a servir a mí para disfrazarme? Sí, esa es la una idea, ¿no? De qué películas son susceptibles de disfraz, ¿no? Por ejemplo, muy mítico últimamente, sobre todo, El Juego del Calamar, es muy recurrente también Viernes 13, hombre, claro. Con ese mono de trabajo, ¿no? Y una máscara de hockey, o bueno... Tantas otras. Todas las de terror dan mucho juego, ¿no? Sí, sobre todo tenemos eso. Ahí también Halloween. Halloween, que también es muy de... Algo de referencia, vamos de a hacer disfraz, a Halloween. Sí. Pero como te decía, en este especial vamos a saludar también no solo a la gente que nos escucha hoy, en riguroso directo jueves, en el 105 de la FM de Radio Crash. Es un directo un poco mentiroso porque estamos ahora, gracias a nuestras compis de Soñacóptero que nos dejan el hueco, pero en realidad nuestro directo es los viernes a las 7 de la tarde, que también en este momento nos estarás escuchando en un directo un poco mentirosillo, un poco carnavalesco también, ¿no? Sí. Un poco viernes de máscara, quizás, y luego también el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, donde y cuando les apetezca, en el 88.5 de Radio Almaina, en el 102.2 de esa radio Spiritrump, carnaval en el monte, cuidado, ¿eh? Si la ciudad ya se desfasa un poco la cosa, en el monte no te quiero ni contar. Y Radio Trama en Sabadell, ese podcast también que está ahí acompañando a la gente, Radio Trama en radiotrama.cat. Quería decirle FM, pero no encontraba FM de tal, porque emiten a través de su web, con lo cual, pues eso, podéis escuchar a través de lo moderno, Borja. Sí. Estamos encantados de que Dejen salir. Que la radio también se adaptó muy bien, ¿no?, a las nuevas tecnologías, y el podcast siempre de la mano, no merma, ¿no?, lo que es los programas de radio, sino que los potencia y hacen que ayuda mucho la difusión. No merma. Yo animo a la gente, hablando de radio libre y emisión online y todo esto, Borja, lo compartiremos a través de nuestras redes, porque como últimamente estamos tan despegados de la red. Poco. Estamos despegados. Y tienen que recuperar el audio que el otro día se grabó en esa celebración del primer encuentro de reggae aquí en Sison con Miguina y la gente de Radio Cuca y Ovejas Negras, que fue una pasada porque al final se habló mucho de la radio libre y lo que simboliza hacer un programa en una radio local, en una radio pues comunitaria. Y luego también la intervención del presidente de la RED, de la Red de Medios Comunitarios, en el Congreso dando también una lección sobre cómo afecta a la gente y lo importante que es hacer radio en medios comunitarios. Y además, bueno, si tenemos la suerte como nosotros de que entre se van interconectando, ¿no? Pues qué mejor, sí, mejor, ¿no? Nosotros usamos, nuestra herramienta de unión es el cine, pero en las radios libres, pues, es que imaginar lo que puede haber. Este fin de semana pasado, con el encuentro que tuvimos con nuestro compañero Miguel de Miguena Selecta, del Simiel Galués, ¿no? Correcto. Y bueno, pudimos conocer a varios compañeros de Radio Cuca que vamos, que aquí uniendo lazos, ¿no? Entre radios comunitarias de Oviedo y Gijón, claro. y que la verdad que fue un encuentro súper prestoso. Que esta radio se sirva de pretexto para hacer un encuentro tan prestoso como tuvo lugar la semana pasada, pues oye, por muchas veces, ¿no? Y al final todo está unido. Hablamos también de lo mucho que la gente como lo hace por pasión, lo mucho que se prepara los contenidos de su programa. No vas a encontrar, lo decía Segun de Radio Cuca, no vas a encontrar la calidad que hay en las radios comunitarias, porque el mensaje no está para nada distorsionado, es lo que es, porque la gente como hace lo que le gusta y lo hace por amor al arte, pues entonces va a poner mucho empeño, ¿no? Sí. Y luego además, en nuestro caso, Borja, tenemos mucha suerte, porque el otro día era un encuentro de reggae, pero yo me fui con un par de recomendaciones de documental, me fui también con alguna anécdota, pues que la música y el cine ya sabes que, sí, que van siempre muy de la mano, ¿eh? Van de la mano, sí. Y nada, y este año, Borja, en el Antroshu, siempre nos gusta... ¿Habíamos hecho un especial de recomendar películas? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que tenemos un top 10 de recomendaciones de películas de Antroshu. ¿De carnaval? De carnaval, sí. De hecho, yo recuerdo venir aquí a la radio disfrazado, una vez de marinero, sí. Otra vez vinimos de de Travis, el de el de Taxi Driver, y tú de V de Vendetta. Sí, correcto. Y bueno, es una fiesta que a mí me gusta mucho particularmente. Sí. Muy prestosa y la verdad es que da gusto. Vamos a recomendar, lo que decíamos, unas cuantas películas que tienen un poco de relación con el carnaval, que tienen ahí su conexión. A ver cómo nos sale, Borja. Sí. Tenemos aquí un batiburrillo. ¿Tú te crees que seremos capaces de sacarlo todo? A ver qué va saliendo de aquí. Vamos a ir con... Haciendo un poco homenaje a nuestros compañeros Víctor Bajo Cero y Roman Polanski. Sí. Venga, tu primer disparo, Jairo. Vale, pues atiende a lo que vamos a escuchar a continuación. Never anything like this. No me acordaba que tenía esta música, cuidado. Este es Chris Isaak. Es el tráiler original, Borja. En versión original, aunque se está hablando poco, ya veo ya túnicas, sí. Máscaras, gorras, un paisaje londinense. Con mucha lluvia, ¿no? Tú ya sabes qué película es la que hemos elegido para comenzar hoy este especial de Antroshu. Sí, hombre, me iba a tirar el moco escuchando la música de Chris Isaak. Podría ser Ace White Shad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, porque me lo habéis dicho primero. Sí, sí. Bueno, lo hubieras acertado, ¿eh? Bueno, no sé, pues probablemente. Bueno, es que esa canción se usó bastante. Luego en un perfume, me parece que está ahora utilizándola, en un perfume. ¿En dónde? La de esta canción de Chris Isaak que se usa también en un perfume. Sí. No sé en cuál, pero... Están tirando mucho de revival en los perfumes, por sí, cierto, claro, ¿eh? Sí. Siempre ahí versionando canciones. Y tirando de Johnny Depp, por ejemplo. Exactamente. Yo no sé si en estos 248 programas de Cinefagia, Borja, hablamos algo de la película El Cierre, ¿no? Con esto Stanley Kubrick cerró persiana ya, ¿eh? Sí. Hasta aquí llegó. De hecho, bueno, es White Shad, una película... Perdón, Borja. No, tranquilo. ¿La ópera prima y la última? ¿La ópera qué? ¿La ópera cuál era? Era una que no le había gustado, que había retirado de los cines incluso. No. La ópera prima. Ah, sí, no me doy cuenta. Sí, sí. No, esa era de Tarantino, me parece que era. No, era de... ¿También? Sí. Stanley también, ¿eh? No recuerdo exactamente el nombre de la película, sí. pero se empeñó muy mucho en que... Y se frustró mucho porque no había sido un trabajo como él quería el... Este director tan calculador, tan sí. metódico, no se sentía orgulloso del trabajo. E incluso llegó a tener buenas críticas. No recuerdo exactamente el nombre de la película, pero sí que se empeñó luego en retirarlo todo. Pues sí. Pues esta es la ópera cierre de Stanley Kubrick, que yo creo que lo que estábamos diciendo antes, Borja, habíamos igual hablamos poco, ¿no?, de esta película. Sí. No sé, pero no sé por qué razón. Quizá una película cierre... pero también existe, tú, no sé si recuerdas la película de inteligencia artificial que finalmente llegó al cine Steven Spielberg. Sí, es correcto. Pues muchas veces, pues tenía una especie de había proyecto. Proyecto hecho. Y sobre todo en la primera parte, que es una parte muy oscura, dicen que se nota mucho la mano de Kubrick, a quien que contaba con Harry Joel Osment, ¿no? El niño este del sexto sentido. Mítico, sí, sí. Bueno, película basada en la novela de Arthur Schnitzer. ¿Y por qué está hoy esta película en nuestro especial Antrosu, Borja? No hace falta que te lo diga, porque va un poco al hilo de lo que tú venías buscando también, que es esa inspiración para disfraz. ¿Y quién no se ha disfrazado de los protagonistas de esta película, en este caso de esa secta, esa logia, ¿no? Sí, a la que acude Tom Cruise, y pues además es que es un disfraz resultó fácil, también se busca, ¿no? Sí. Y muy llamativo también. Muy llamativo. Y la verdad que la película... Mucho juego de máscara también. Sí, la película tuvo varias modificaciones, ¿no? Hay una versión más light y una versión más hardcore, con un sexo, con unas imágenes, con un sexo bastante... Sí. No explícito del todo, ¿no? Pero sí que muy, muy, muy evidente. Y fue retocado digitalmente para que pasara al corte. Le metieron retoque digital, sí. A mí eso me sorprendió bastante. Sí, sí. Incluso hay vídeos en YouTube, si alguien lo busca, que cómo es la original y cómo es lo que finalmente es el resultado final, ¿no? Porque pasó una parte de censura. Sí, claro, porque al principio, según estaba pues rematando Stanley Kubrick, pues le van a decir, con lo que tienes aquí, esta película le vamos a tener que poner el distintivo X, ¿no? Hasta incluso se decía, Borja. Sí, y es que además esta película es bastante curiosa porque en el momento actual, durante el que se rodó la película, Nicole Kidman y Tom Cruise eran pareja real. Totalmente. Entonces, hay una escena muy, muy mítica, ¿no? Que están ambos semidesnudos y ella le deja como medio intuir que pudiera tener una fantasía con otro hombre, y eso le hace cambiar un poco el chip al protagonista, ¿no? Y es una película bastante interesante sobre las inseguridades del ser humano y de las relaciones, ¿no? Pero se lo plantea un poco todo. Sí, es verdad. Sí, es cierto que en esa película el tema de relación, claro, está ahí latente. Además, me acuerdo, Borja, que tanto Tom Cruise como Nicole Kidman estaban como súper encantados de, bueno, obviamente, estar con Stanley Kubrick, pero es que además habían entrado en muy buena sintonía con todo lo que era el director inglés de Peculiar y sobre todo por lo exigente, y además que Stanley Kubrick decía también que Tom Cruise y Nicole Kidman que era una pareja que estaba dándolo todo, sí. O sea, estaba encantado, el nivel de exigencia era alto y la pareja estaba respondiendo. Sí, de hecho hay un documental y vídeos sobre reportajes sobre esta película, y se decía que claro, él ya sabía, Tom Cruise y Nicole Kidman se sabían a lo que se enfrentaban, ¿no? Con este director que roza lo obsesivo. Y había escenas que aparentemente no tenían ningún tipo de repercusión sobre la trama y les hacía repetir cientos y cientos de veces. Sí, sí. Y bueno, y acataban las órdenes de Kubrick. Sí. Vamos. Ojo, que luego está Tom Cruise. No sé si te acuerdas de muchas noticias del director, actor, que era como muy exigente en los rodajes, ¿eh? Sí, últimamente también escuchamos noticias de Tom Cruise en plan de esa gente que no tenía la mascarilla, cuidadito. Sí, sí. Él era muy de madrugar también para llegar al rodaje y tenerlo todo bien preparado y tal. Sí. O sea que cuidado, que eso se le pegó un poco a Tom Cruise, ¿eh? Se le pegó un poco. Y además, Jolín, está ridículo, que como decimos, es una de las la última película que firmó como director. Se ve que en el ocaso de la vida de las personas, todos las obsesiones, las manías se te acentúan, y aquí yo creo que es patente, ¿no? Como la obsesión de Kubrick se vuelca en la dirección y sobre los actores y actrices de esta película. Ya, mira, tengo también, Borja, porque vamos a ir así, ¿eh? Tú no te quedes con nada dentro. No. Disfraz de Tom Cruise en la película Rebeldes con una piñata. Una piñata regular. Compleja. Sí. Ponyboy ahí y tal. Y luego, disfraz de Tom Cruise después. Que todo el mundo sabe, y si no, ya se lo digo yo, que es muy gracioso de ver esto también. Esa alineación de dientes que se hizo Tom Cruise hace que un paleto le quede justo en el medio. En el medio, bueno, la gente que tenemos TOC, con esa foto también sufrimos un poco también, ¿no? Me lo contaste y luego vi las imágenes, así que ya me... Es una paranoia, vamos, ¿no? Es que es una cosa... Tú tienes, o sea, tiras una línea recta desde el medio de la frente, bajando por el medio de la nariz hasta el medio de la barbilla... Y no te vas a encontrar ahí el medio de los dos paletos. No. El medio de un paleto. De un paleto, sí. Sí. Un poco como los extraterrestres de los Simpsons. Es que si vemos ese primer papel que tuvo en Rebeldes, con, ¿quién es? Francis Ford Coppola. Pues, joder, tiene una piñata, pero brutal, ¿eh? Sí, ahí sí, tuvo sí. que sacar y implantar y vamos, lo que fuera. Sí, ¿no? Uh-huh. Que luego pues, fue un sex symbol y un crack y es un actorazo, ¿no? Guapísimo y buen actor, yo creo también, ¿eh? Uh-huh. Pero también. ¿Quién fue? Christian Bale. Sí. Cuando hizo la película American Psycho, la adaptación de Bert Stonellis, decía que, claro, él es un actor, vamos, muy obsesivo, ¿no? Muy de método. Uh-huh. Y se intentaba. Y durante esa época decía que iba a los restaurantes más caros, hacía un poco esa simbiosis con el personaje, ¿no? Sí. Con Patrick Bateman. Entonces él se imaginaba que era Tom Cruise. Y una vez coincidió con él en un ascensor y le resultó tan extraña el contacto con ese hombre. En la cabeza del actor, o sea, se metió el tema de compararse con Tom Cruise. Sí, sí, sí. Incluso hay una escena de la película, no sé si es la película o del libro, en la cual dicen que lo confunde a Patrick Bateman con Tom Cruise. Sí, ¿eh? Un tipo peculiar, ¿eh? Con eso de toda la cienciología y todo eso. Sí, sí. Sí que es un tipo bastante extraño. Sí. Pues esperarán a que se muera para empezar a sacar cosas muy locas, ¿no? Sí. Sobre Tom Cruise. Pues nada, Borja, esta es la primera referencia para disfrazarse. The Eight Way Suit. De logia de Eight Way Suit, que no me acuerdo ni cómo se llamaba la logia ni el disfraz, si tiene algún tipo de nombre. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre salir por el pasillo con este disfraz y acojonar un poco, ¿eh? Y bastante respeto me daba, ¿eh? Y luego de Tom Cruise, con una simple dentadura. Sí. Rebeldes, sí. Pues Top Gun. Una chaqueta de. Una chaqueta de cuero, unos ojos de aviador, unas lentes de aviador y sí. Y ahora, Borja, vamos a hacer una pequeña pausa que no es pausa, porque es introductoria musicalmente con tráiler para una de las piezas que nos traes tú, y a ver, explícanos por qué, por algo será. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher. Lo siento mucho. Daphne. Daphne. Me quedaré aquí hasta que ella vuelva a acostarse. Puedes quedarte todo el rato que quieras. ¿De verdad no te ocurre nada? ¿Estás temblando? ¡Qué tontería! Y la cabeza te arde. ¡Qué tontería! En cambio, los pies helados. ¿Verdad que es raro? ¿Esta es una fiesta particular o puede un ni siquiera? Es particular, por favor, lárgate. Ah. Dolores, ¿tienes aún aquella botella de vermú? Sí. ¿Para qué quieres vermú? 13 chicas en una litera, eso trae mala suerte. 12, tenéis que marchar. Reconocida, ¿no, Borja? Sí, como decimos, vamos a hablar de la película del 59 de Bill Wilder. O Wilder, uh-huh. Con faldas y a lo loco. Con faldas y a lo loco. Estaban ahí Jack Lemmon, Marilyn Monroe, subiendo al tren. Uh-huh. Esa película de enredo, ¿no? Sí, ¿cómo sí, se podría sí. decir? Es una comedia, como decimos, del año 59. Y bueno, pues como hablamos un poco de carnaval, muchos de nosotros o de las personas que nos oyen probablemente se... planteen disfrazarse de mujer. Y esta película, pues es respecto a eso, al disfraz de mujer, uh-huh. yo creo que es el máximo exponente, ¿no? Se trata de una película en la cual, durante la época de la ley seca, allá por los años, entre los años 20 y los principios de los 30, pues dos músicos que son testigos de un ajuste de cuentas entre bandas. Pues se disfrazan de mujer y de millonario para intentar escapar de la gente que les persigue, ¿no? Es una comedieta, una comedia con todas las letras, y vemos un poco eso, cómo esa comedia de enredo, ¿no? De confusión, de un millonario que intenta seducir a Jack Lemmon disfrazado de mujer, bueno, esas cosas. Sí, sí, sí. Y la verdad que hace poco escuchábamos a José Fernández Ribeiro en el programa de La Buena Tarde, ahí que hablaba sobre esta película, uh-huh. y contaba mil historias, ¿no? Decía que incluso cuando se vestía de mujer le tiraba unos tratos a Jack Lemmon, de verdad, y entonces, bueno, acabó un poco pues diciendo, venga, pues siguiendo un poco el rollo de la gente y tal, y sí. Con unas notas muy, muy graciosas. Se dio cuenta de lo que de verdad es ser mujer y lo que tiene que aguantar a veces, ¿eh? Sí, sí, sí, además es se refleja mucho, ¿no? Aquí el tema de pues de la gente que intenta propasarse un poco, sí, esas cosas. Esta película además era muy, muy graciosa, entonces muchos de los gags, decía José también, que muchos de los gags que tenían lugar en la película los tuvieron que alargar, ¿no? Para evitar que se perdieran el siguiente gag con las risas de la gente. ¿Sabes sí, lo ¿no? que te digo? Se ría tanto que se perdían la mitad de los gags, sí. O sea que estaban intentando cuadrar una broma sí. para que no se pisara con lo otro. A mí, o sea, me parece sí, sí, buenísimo sí. eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, tremendo, sí. Mira, tengo aquí un pequeño renegror, Borja, porque yo el otro día estuve escuchando, tú me dices que escuchaste a José en La Buena Tarde, una referencia para nosotros, sucedió una noche también una referencia de la que luego hablaremos también con personajes masculinos disfrazados de mujer. Y en este caso tenemos ahí a Marilyn Monroe, que empezó a seguir una actuación de método basado sobre todo en clases que había dado con Lee Strasberg, que fue el protagonista de unos últimos capítulos que pudimos escuchar. Y hay una Marilyn Monroe antes de Lee Strasberg y otra después de Lee Strasberg, por esa manera en la que tenía él de enseñar a actrices y actores. Por ejemplo, un poco el método Strasberg es lo que acabas de decir de lo que le pasaba al protagonista de Jack Lemmon, ¿no? Que... No, al de antes, al de... Ahí lo diré. Al que se hacía pasar como por Tom Cruise. ¿No? Y a Bale. A Christian Bale, exactamente. Sí, era un poco lo que hizo Christian Bale de pues ir a restaurantes caros y todo eso. Meterse un poco como en el papel. Piel, ¿eh? Sí, luego también había toda una conductas gestuales, pues bueno, movimientos de lengua, incluso ejercicios físicos, cuello, cuerpo, todo así como muy preparado. Era en plan de no salir a actuar de cualquier manera, sino tener ahí una especie de preparación. Y en este caso, Marilyn Monroe fue una de las que dicen que cambió mucho desde que acudió a Strasberg, antes y después, ¿no? O sea que ahí tenemos también a Marilyn Monroe, una película que yo recuerdo de... El tiempo pasa rápido, ¿eh? Sí. Anda que no hace mucho, pero que se disfruta a día de hoy. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad que no hace mucho, La vi igual de hace muchísimos años. Pero bueno, quería sacar esta... Y que mucho, eso, como decíamos, muchos de nosotros nos vamos a disfrutar de mujeres, pues no, para no caer en el ridículo más espantoso, ¿no? Y tal, y parodiar, y ir la típica ni sexualizar a la mujer ni mucho menos. Y entonces bueno, pues esta película pues pese a ser una película de los años 50, finales de los 50, pues yo creo que trata muy bien este tema. Que queda ahí. Y también dice eso, una frase mítica del cine de Jack Lemmon, que al final que dice, se descubre y dice, no, lo siento, no soy una mujer. Y dice el otro, bueno, nadie es perfecto. Correcto. Una buena escena para cerrar nuestro programa y que tiene además un doblaje, no sé si te acuerdas. Sí. Pero bueno, es también muy evidente, ¿no? En plan de, bueno, pues nadie es perfecto, no pasa nada. Sí. Me da igual lo que seas, en realidad viene a decir, ¿no? Se nos olvidaba antes decir Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. Que es el dúo ahí que se sube a ese tren y le pasan cosas. En los trenes, cuidado, ¿eh, Borja? Sí, sí. Películas sobre de trenes todo, también, ¿eh? Sobre todo en el cine de Hitchcock, por ejemplo. Sí, Es que mucho, el tren da para mucho. Da para mucho, sí. Sí. Bueno, el de Hitchcock y de todos. Sí. Especial trenes, ¿eh? Especial trenes, mira. Especial trenes, tenemos que sacar. Vamos a escuchar, Borja, no sé qué quieres decir algo más de esta peli. Bueno, que la película está muy bien, pero por lo visto el rodaje fue un poco caótico. Fue caótico. Pero bueno, se lo guardamos para una cara B. ¿Hubo lío? Para el futuro, sí. Sí, ¿eh? Pero con gente muriéndose. No, bueno. No. Marilyn llegaba un poco tarde. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Egos de estrellas de Hollywood de la época dorada, claro, esas cosas. Estaban ahí. Bueno, la puntualidad. Sí. Es que la puntualidad también está como muy sobrevalorada. También, es relativa, ¿no? ¿Eh? Sí. Vamos a escuchar otro tráiler y que en este caso nos va a dar paso a otra recomendación también relacionada con el carnaval. Les quiero presentar oficialmente a nuestra nueva profesora de danza, Cristina. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Pero muy, muy, muy bienvenida. Muchas gracias. Señoras y señores, desde lo alto del paro enjabonado, 70 años de historia nos contempla. Para mí el club es un símbolo de otra época, pero es un símbolo. No es un símbolo de otra época, es una realidad de hoy. Con 392 pibes que van todos los días a hacer actividades. ¿Te gusta la comida étnica? Porque conozco un restaurante escocés fabuloso. Vos sabés que mamita no tiene un mango. Sabés que no es por culpa tuya, que no es por culpa mía. Es culpa de... papá. Muy bien. Hay unos tipos que están muy interesados en comprar las instalaciones para poner un centro recreativo de juegos de azar. Siempre elijo mal, ¿viste? No se puede ser boluda ayer, hoy y mañana. ¿Vos querés vender el club para poner un casino? Llamá a una asamblea y escuchá lo que dice la gente. No vas a hacer nada. ¿Qué querés que haga? Estoy en pelotas adentro de la lucha. El club no se vende. Tenemos que recuperar la dignidad. Votemos ahora. Votemos ya. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad, porque todavía no la perdí. Sigue el baile, sigue el baile. De la tierra. Ese voto fake que estaban metiendo ahí, anda la concha tu madre, me estaban poniendo en la papeleta. Luna de Avellaneda, Borja, una película con la que nos jugamos triplazo aquí también, porque sí, es que no hemos visto ni tú ni yo. No. Pero lo que sí que es verdad es que es una película muy emblemática en la que el carnaval tiene mucha importancia por el inicio de la película. Uh-huh. También, y luego también que tiene una historia que está inspirada en la realidad, ¿no? En club de juventud de allí, de Argentina, y todo lo que rodea pues a esa crisis que en este caso nos situaba en el año, lo tengo por aquí, 2001, ni más ni menos. Uh-huh. Y que luego hasta hoy todavía, pues quieres que no, pues esas problemáticas siguen. Sí. La dificultad de mantener un club, el hecho, Borja, ahora que lo estoy pensando un poco, el hecho de que se quieran comprar esos terrenos, esos locales, para hacer un casino. Uh-huh. La problemática ahora, antes se hacían casinos, luego se limitaron los casinos a uno por ciudad, así, ahora se meten casas de apuestas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ya de antes, siempre todo eso se quiso barrer. Uh-huh. Pues eso, para que la gente fuera ahí a jugar descerebradamente, ¿no? Uh-huh. Y con una interpretación de lujo con Ricardo Darín, Mercedes Morán, Eduardo Blanco, Valeria Berlucelli y José Luis López Vázquez, del que vamos a seguir hablando ahora también rápidamente, por esa otra película en la que hace el papel de una mujer. Pero ¿qué me cuentas de la película? ¿Poco me puedes contar? Poco, porque estás, sí. No sé si estás viendo ahora, te la estás apuntando, te la no, estás pelando la, sí, sobremanera. Sí, ¿cuál es? Y tú me dijiste que siempre te había dado sí, cosa, ¿no? Porque, sí, la típica que... Sí, tampoco muy, muy reconocida, además, porque, bueno, triunfó en Seminchi, sí, en Goya también, sí. Montreal, mejor actor Ricardo Darín. Uh-huh. La verdad es que entre las mejores películas argentinas de todos los tiempos, según el Film Affinity, mucha uh-huh. gente... con una buena valoración, claro. Juan José Campanella, encima, además. Bueno, sí, que años después ganaría el Oscar por El secreto de sus ojos. Sí, exactamente. Eso es, años después ganaría el Oscar. Y luego la trayectoria de Juan José Campanella, que últimamente, Borja, se nos aparece en muchos sitios, ¿eh? Sí, en series. Se nos aparece en series, en películas. En Catch Fire, que la vimos aquí, que la recomiendas tú mucho, Jairo. Sí, totalmente. Y bueno, sí. Bueno, es que últimamente está a tope con las series, ¿eh? Y además es un director que dio el paso también a Hollywood. Sí, eso es. De Hollywood. Incluso llegó a rodar capítulos de House. Rodando House también, ¿eh? Mm. Y el otro día lo veía yo también. No me acuerdo en qué serie o como, yo qué sé, algún tipo de participación. Podría ser Juan José Campanella, uno de nuestros directores clásicos no tan populares, yo creo. Sí, puede serlo, sí. Sí, me gusta pensarlo. Pues como la película la teníamos que haber visto ya, no la vimos, y tiene relación con Antros y Borja, pues la gente tiene que ver Luna de Avellaneda, ¿no? Una película preciosa. Sí. Seguramente haya gente que nos esté escuchando que sepa más y valore más la película porque la haya visto. Uh-huh. Y que igual incluso podría decir muchísimas cosas mejores que nosotros, que no estamos diciendo nada. Uh-huh. Pero a mí me parece una buena recomendación. Tiene Argentina a tope, además, sí, ¿no? Sí. Ricardo Darín, que íbamos a contar. A mí a veces que me cuesta un poco porque hablan demasiado rápido. Hay que tener cuidado, sí. Y, uh-huh. por ejemplo, vi una de Darín que se llama Carrancho, que es un tipo de abogados, ¿no? Que están ahí a la que salta en los hospitales para conseguir pleitos. Sí. Y me costaba seguirlo un poquitín, ¿eh? Porque hablaban demasiado rápido y, bueno, otras películas. Sí. Incluso en El secreto de sus ojos también me costó un poco. También, sí, hay zonas. Bueno, hay un cine latinoamericano también, sobre todo, yo lo sé por la muestra de cine social, muy pegado a la calle, como no puede ser de otra manera, cine social, bueno, en la que las conversaciones, todo eso, son complejos porque es un... Serie que dices tú, El Marginal, por ejemplo, también. El Marginal, por ejemplo. Se habla mucho de... Sí, es complejo, sí. Nueva temporada del Marginal, por cierto, ¿eh? Sí, ah, bueno. Pues que claro. Tenemos ahí. ¿Tú la tenías al día? No, no, no, yo no la llegué a ver. Uh-huh. No, no, me comentaste muchas veces, pero no te hice caso, la verdad. No me hice caso. No. Bueno, es que es mucho, ¿no? Sí. Hay mucha recomendación. Y Borja, te digo, también, uno de los protagonistas de esta película, de Luna de Avellaneda, es José Luis López Vázquez, uh-huh. Ya mayor, ya con una edad. Y el otro día también, en este renegror constante que hay, ya no en nosotros, ¿eh? Pues es como, sí. Como el que tiene un gato y dice, sí, lo que hace mi gato no lo hace nadie. Y luego al final lo hace todo el mundo. Sí. Pues el renegor igual. Eso. El renegor está pasando constantemente, ¿no? Escuchábamos el programa de Sucedió una Noche en el que hablaban de la película Mi Querida Señorita, una película del 72 de Jaime de Armiñán, que incluso compitió en los Oscars. Uh-huh. Y estaba José Luis López Vázquez metiéndose en el papel de una mujer la primera película que trataba, sin tapujos, el tema de la identidad, en este caso el papel de José Luis López Vázquez, pues puede ser la primera película española con temática transexual y transgénero. Además, que la gente dice, es que ahora la gente, ahora que, es que la gente hace unas cosas, esto es de toda la vida, amigo. Además, la imagen, vamos, yo no vi la película, pero la imagen de José Luis López Vázquez, vestido de mujer, pues... Sí, sí. Pues es muy a mí me suena muchísimo. Sí, no sí, sé sí. Si llegué a ver la película, pero a mí me suena muchísimo. Igual sí, ¿eh? Uh-huh. Una película, además, que fue a los Oscar, compitió allí y contaban el otro día y leíamos alguna noticia. Esta película, sobre todo la actuación de José Luis López Vázquez, sí que es verdad que José Luis López, yo no sé si de método o no de método, pero es un actor... De su método. Sí, es un actor que te crees. O sea... Fernando Tejero, lo contrario. Esto es tan natural, o sea, es una interpretación tan, no sé, de esa manera. Y, pues, ¿qué pasó? Que fue allí y George Cukor, ni más ni menos, ¿quién era el otro que andaba por ahí? Frank Capra, ¿no? Frank Capra, sí. Se sentaron a la mesa allí con él, en plan de la previa de la ceremonia de los Oscars. Oye, que tienes que quedar aquí en Hollywood, ¿eh? Pero, que tío, esto es lo tuyo. Claro, encima con la temática, ¿no? Ponerse en el papel de una mujer y hacerlo también. Uh-huh. Entonces, nada, no podían hacer otra cosa que decirle a José Luis López Vázquez, quédate aquí. Uh-huh. Y José Luis López Vázquez dijo que no estaba preparado y tampoco le apetecía, ¿no? Sí. Yo creo que José Fernández Rivero, siempre que hablamos de José Luis López Vázquez, sí. Siempre me recuerda a él porque él tiene gran admiración por él, por este actor. Sí, sí, también, claro, normal. Y decíamos, había sido candidata al Oscar, que se la había llevado... película de habla no inglesa, se la llevó ese oscuro objeto del deseo de Buñuel, que antes lo estábamos mirando, que estaba se había presentado los dos ahí. Por Francia, ¿no? Exactamente, y se le escapó porque se la llevó Buñuel. Sí. Pero ahí estuvo, ¿eh? O sea, esto no es de ahora. El éxito del cine español viene de hace mucho y tratando además temas candentes y que allí pues se fascinaban, ¿no? Claro, sí. Pues nada, esa es la anécdota, Borja, ¿eh? José Luis López Vázquez. ¿Cómo vamos uniendo ahí cosas? Bueno, vamos ahí mezclando. Poco. Muy bien. Sí. Y a mí, de recomendar así, de películas que tengan relación, yo tengo aquí ahora Batiburrillo, de muchas, pero igual antes te pido... No sé si pedirte serie, no sé si poner la canción de una canción del Marginal, por ejemplo. Venga, una canción del Marginal. ¿Te parece que ponga...? Sí, luego tengo una película para recomendar. Y ahora la trajimos aquí de clásico. ¿Ah, sí? Sí. Que la vas a mezclar. Ahora igual está... no tiene nada que ver, ¿no? Pero, nos fuimos muy al cine ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya no empezamos a recomendar de Antruso ahora. Ya. No sé qué... Bueno, de José Luis López Vázquez disfrazarse. Hombre, pues estaría bien. ¿Cómo...? Es muy... ¿Cómo es? Caricaturizable, caricaturesco. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera. Consuelo en el patio cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón, Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un bueno, me permití, Borja, la licencia de mezclar un poco de del Goblin con el tema principal del Marginal. Uh-huh. Siempre entra, pega, ¿eh? Sí, pega todo ahí. Sí. Sí. Luego entra también el Mardi Gras, Borja. Mardi Gras, sí. Otra celebración también carnavalesca, muy prestosa. Mucha gente es hater de los Estados Unidos, con toda la razón además, pero Nueva Orleans lo tiene ahí como el sitio al que ir, ¿no? Nueva Orleans puede ser de nuestra Galicia de los Estados Unidos, puede ser. Pues ese rollo ahí racializado, de fiesta, de muy buen comer. Y también de mucha creencia profunda, de tanto sí, de gurú hay... como de... Joder, recuerdo la película esta, ¿cómo se llama? El corazón del ángel. Cuidado. Que se desarrolla en Nueva Orleans y cuidado, muy mal sí, rollo ahí, ¿eh? Sí, esos ritos... satánicos y esas cosas. Hombre, no digo que en Galicia se haga eso, pero bueno. Bueno, ¿cómo? No creo que en Galicia se haga eso. Hombre, no. O peor, ¿eh? O peor, claro que peor. Pero bueno, las megas, amigo. Me cago en 10. Hostia, claro. Y todo, y bueno, hay unas cosas ahí. Sí, ¿eh? Sí. Y como tengas una linde, uf, muy cerca de otra. Bueno, eso pasa aquí también, ¿eh? Sí. Como decían los berrones, pueblos pequeños, grandes infiernos. Grandes infiernos. Sí. Imagínate cuánto pueblo pequeño hay en. Bueno, en Galicia, en España también, ¿no? Sí, en España. Sí. Bueno, en el al Mardi Gras van los protagonistas de Easy Rider ahí a pegarse unos bailers. Y Henry Fonda y Dennis Hopper. Y un viaje de ácido. Y totalmente. Exactamente. Sí. Bueno, de hecho. La vi hace poco porque estuve leyendo el libro así, de Motelos Tranquilos. Correcto. Eso. Y bueno, pues ahí vamos. De hecho, están haciendo una cosa muy fea ahora mismo en esta escena que estábamos escuchando. Se están yendo al cementerio. A mantener relaciones. Y a meterse ahí unos con lo bien que se está bailando entre la gente, ¿no? Sí. Pero sí. Ya aquí esta peña ya se va un poco. Sí, la gente dice. En internet que una de las películas más sobrevaloradas del cine. A ver, la película. ¿Tú qué opinas, Borja? La película venía. Es que cayó en manos de Dennis Hopper, por una cosa o por otra. Dennis Hopper en esa época se metía mucha caña. Se metía mucha caña de cocaína, de droga, de alcohol. De hecho, estuvo en la cárcel por maltrato a su mujer. Y se la llegaba a matarla. Casi estuvo a punto de matarla. Sí. Y bueno, una sucesión. Y él estaba en caída libre, ¿no? Y finalmente acaba esto, pues la gente pues en aquella época de los 70, con el tema de la libertad, el amor libre y todo esto, el hipismo, pues hace triunfa. El hipismo, ¿eh? El hipismo, sí. Parezco Tarantino, ¿eh? En contra del hipismo. Sí. No. Bueno, sí, acaba. No, y eso, y que al final pues triunfa. Dennis Hopper pues ahí triunfa. Hace su... Quedaba poco tiempo ya para el tema de Charles Manson y que todo ese flower power se acabara, ¿no? No sé si fue este mismo año, el mismo año de Easy Rider. Es del 69, sí. Y lo de Charles Manson, ahora que decías Tarantino también, 70 y poco me parece. Pocos, ¿eh? Sí. Fue cuando la gente empezó a coger miedo y llegó el neoliberalismo ya... Y fuera. Dijo, cuidado, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a calzarnos todos. Sí. Y bueno, pues esta película pues es mítica pues por eso, porque un colgado llegó ahí y hizo ahí su viaje de libertad y ácido. Totalmente, y además, ¿no? Y además yo creo que las primeras... Yo creo que están colocados de verdad. Hay una imagen. Seguramente. En... Bueno, ahora mismo lo que estoy viendo yo. Sí. No, del método. Del método. Actuación del método. Sí. Incluso salía Jack Nicholson y decían que fumaba María de verdad. Y fumaba muchísimos porros. Sí, claro. Bueno, eso es lo que menos, seguramente. Sí. Nada, Borja. Easy Rider. La película del Mardi Gras que nos deja disfraces, como por ejemplo, de los propios protagonistas de Easy Rider. Mm-hmm. Si tienes ahí una gran cantidad de colegas, pues también puedes hacerte un Mardi Gras particular. Sí. Y meterte ahí a la carroza del antroso de Sison. ¿Y qué más nos queda por ahí? Bueno, también puede ser del Marginal, antes dijimos, ¿eh? Sí. Hablando de dientes también, ¿eh? Ojo, a los dientes de Diosito en el Marginal. También hay un disfraz ahí también, sí. Yo tenía una película que no tiene que ver mucho con carnaval, pero que en su título lleva el nombre de carnaval. Que ya lo buscas tú. Ya lo busco yo. No, hombre, joder. Y volvemos un poco a Billy Wilder. Estoy de Billy Wilder. Sí. Se trata de la película El Gran Carnaval. El Gran Carnaval. Que la trajimos aquí una vez de clásico, no tan popular. Sí, correcto. Y eso, hace un... Trata sobre un... Bueno, es un, aparte es un peliculón. Bueno, es protagonizada por Kirk Douglas en el año 1951. Uh-huh. Y trata sobre un periodista que está de capa caída, ¿no? Y se va a trabajar a un diario en México. Anda. O Nuevo México. Nuevo México, perdón. ¿La trajimos aquí en Cinefagia? Sí, sí, sí. Hostia, para hablar un poco de críticas de. No me sonaba absolutamente. Bueno, y manipulación. Puede ser. Sí. Es de una zona minera que se cae un minero a un hoyo y tal. ¿Sí? Entonces llega este periodista e intenta hacer pues una pantomima, un carnaval de todo, un circo de todo lo que ahí ocurre, ¿no? Entonces llega incluso a retrasar el rescate de esa persona para conseguir revuelo mediático y hacerse uh-huh. el famoso. Una película que está en la actualidad y es una de las críticas más ¿sí? Mordaces sobre la manipulación de los medios de la actualidad. Y la traigo porque, bueno, el Gran Carnaval, la gran fiesta. Y la traes porque el Gran Carnaval, el carnaval que se monta, y porque, bueno, darle un palo a los medios tradicionales, pues siempre está bien también, sí, ¿no? Sí, sí, ahí va. Sí, que están ahí haciéndose su parafernalia. Y en este caso, también un muy buen ejemplo, ¿no? Yo veo ahí reflejado los nombres, Borja, de la actualidad periodística que buscan ahí la parafernalia. La carnaza, ¿eh? La carnaza, ¿eh? Sí, sí, les gusta. Tenemos disfraz de periodista, por ejemplo. Sí, mira, puede ser de con el press y con el gorrito ahí. Sí, sí. Época de años 30. Sí, con un micro de estos así antiguo. Por ejemplo, yo recuerdo un año que me disfracé de Drugo. Drugo. Drugo eran los de la naranja mecánica. Naranja mecánica, sí, también. Sí, sí, sí, sí. Y fue un disfraz que triunfó buen mucho. Disfraz ese, muy guay. Sí, guay. Sí. O volvemos otra vez a una película de Stanley Kubrick. Uh-huh. Es verdad, recurrente, ¿eh? Bueno, sí. Y Kirk Douglas. Bueno, Kirk Douglas. ¿Espartaco? Sí, también. Hombre, ¿qué? Es igual para los carnavales del Luanco, ¿no? Que hace más calor. Sí, pero yo no sé qué pasa en... Bueno, pues una ciudad de gente caliente aquí en Sisión, que siempre hace bastante... Bueno, claro, es que estamos en febrero o marzo. Siempre hace mucho frío, pero la gente, aún así, arriesga, ¿eh, Borja? Dice, bueno, ya me iré yo calentando por el método que a mí me apetezca, sí. Pero yo, por ejemplo, igual voy de espartaco... O sea, dice la gente, yo no, ¿eh? Sí. Pero, y igual se pasa en la noche, pues eso, en paños menores y ahí aguantando estoicamente porque se vea bien el disfraz, ¿eh? Sí. A mí esa gente me llevar el disfraz hasta el último de lo último de la madrugada, de la mañana ya final, es en plan, porque bueno, claro, por eso tengo una anécdota que te tengo que contar. Venga. Voy a sincerarme aquí con la audiencia. ¿Se puede contar en directo? Sí, sí, sí. Hace, bueno, en el carnaval prepandemia en 2020, sí, que todavía no había pandemia, nos fuimos a unos amigos y yo, unas amigas y yo, sí. A Hernani, a País Vasco, a comer chuletón y esas cosas. Estabas y a disfrazarnos. Sí. Yo he disfrazado de Alicia, de vestido. Carnaval y las comunidades donde tú vas a ir. Sí, sí, sí. Bueno, el caso que decían, Borja, vas a pasar frío, no sé qué. Sí. No sé qué, cuánto, tal. Sí. Aguanté otra noche vestido de Alicia. De Alicia. En el país de las maravillas, ¿eh? Sí. Y bien, ¿eh? Falda. Y bien. Manguita corta. Falda, manguita corta, sin, un poco media. Sin y bien. Ni suéter, ni calentador, ni térmica. Y yo una camisa de estas de Ferris, debajo del vestido. Sí. Sí. ¿Ni mallas tampoco? No, calzoncillo no, tampoco. Boxer. ¿Calzoncillo boxer? Sí. Sí, sí, sí. Y aguanté perfectamente, ¿eh? Sí, sí. Y, pues... y ojo el vestido, ¿eh? Lo reivindico. Muy ¿sí? cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. Claro, sí, sí. Por eso está poniendo de moda ahora la falda, ¿no? Muy cómodo, sí. La gente quiere ir en falda. Pues esta era la anécdota. Borja, aquí para está el 105 de la FM, si estás en Sisón. Esto seguimos hablando. 107.3, si estás en Radio Cucano View. La gente de Radio Almaina, que no se tape las orejas, 88.5, en el 102.2 de Radio Spirit Ompa y en Radio Trama, estarán alucinando, ¿no? Sí. Ahí en el online, ¿no? ¿Qué dice este chaval? Me decía estarán uno. Esperando que el año que viene vayáis allí. Sí, me decía un... Claro, País Vasco, Galicia, ahora toca... Cataluña, sí. Sí. En Cantabria no paras, ¿eh? Sí, hombre, también. me decía un chaval que vimos por ahí, que, joder, es que eres una mezcla entre Hulk Hogan... Y Alicia en el País de las Maravillas. Sí, yo mal, ¿eh? No sé si te mando algún cumplido o qué. Buena mezcla. Sí, sí. Mira, Borja, el carnaval, ya, sin dejarnos ya ningún estilo, ¿no? Carnaval veneciano, ¿eh? ¿Podemos decir que esto, Borja, todavía para poner ese traje o vestido finuco y esa máscara nos pilla jóvenes todavía? ¿Tú crees? No. ¿No? No, está bien. Nos vamos a ver de repente, ya verás tú que algún lunes acabamos en una fiesta veneciana ahí, ¿eh? Sí. con violines, ¿no? Ahí salía El fantasma de la ópera, película de la que en la que también inspirarse. Este disfraz, a pesar de ser mítico, se ve poco, ¿eh? Sí. Además, muy del estilo también, quizá, de... Tónica de, roja... Sí, de Igual Shot también, ¿no? De Tom Cruise ahí, con ese vestido largo, tal, así, un poco máscara. De época, esa máscara que lo tapa todo. Sí. Muy parecido, sí. Yo quizá, dentro del Fantasma de la Ópera, me quedo con la adaptación libre de que hicieron, que trajimos aquí también de clásico, el abominable Dr. Fives. Sí, totalmente. Que claro. Es una especie de eso, de Fantasma de la Ópera, pero llevado un poco al... Más que al, con mucho vodevil, pero traído a la medicina, ¿no? Sí. Y a las plagas bíblicas y eso. Está muy eso bien. Es lo que nos gusta a nosotros. Mira, vamos a seguir un poco también con carnaval y así vamos a ponernos así un poco tiernos, Borja. Esto como lo estoy dando al piano últimamente, ¿eh? Jolín, estoy mejorando, ¿eh? ¿Sabía yo lo que es amor? Richard Clayderman. Ojos, jurad que no. ¿Tú crees? No. Porque nunca había visto una belleza así. Es una Capuleto. En esta nueva adaptación de clásico de Romeo y Julieta, Borja, escuchábamos a Leonardo DiCaprio cómo quedaba embelesado por Claire Danes. Ojo, que esto hay que mirarlo, como lo acabo de ver en el tráiler. La misma mirada de Leonardo DiCaprio debajo de la escalera, dándose cuenta de que era una Capuleta, Claire Danes, que viendo cómo bajaba su pareja en el Titanic también, ¿no? O sea, desde la escalera. Exactamente. ¿Tienes que ver el tráiler? Exactamente. Bill Zane. No, Bill Zane era el novio. Titanic. Pero él. Ah, vale. Con sí, la, sí. Joder, no me sale el nombre de la actriz. Pues muchos datos, Jorge. ¿Viste tan? No, como. No. Kate Winslet, Claire Danes, Romeo y Julieta. Eso la ve bajar por la escalera y le dicen: tienes que mirar hacia arriba y decir, oh, es una Capuleto. Cuidado. Oh, cuidado. Sí. Y luego le dice James Cameron en Titanic: tienes que hacer como el año pasado. Sí. Bueno, del 96. Por eso te lo digo. El 96. Exactamente, más o menos sí. Clava las miradas, ¿eh? Sí. Mira así para arriba como en plan de. Ay, era ay, la época buena ay, de DiCaprio. Sí. Bueno, no. Bueno, buena. ¿Tú? Todas son buenas. Sí. De Romeo y Julieta, un disfraz también. Hay que tener pareja también. ¿O sí, no? ¿O no? ¿O no? O, entre amigas, entre amigos. O sea, vas de Romeo y buscas sí, a Julieta por ahí. Sí. Y si topas, pues oye. O sea, si encuentras. Y si topas. Es preciosa esa historia que planteas, ¿eh? Sí. O ese típico disfraz que es de parejas y no sales queda, tú solo. No queda, y cuando conoces a otro como que va como tú, ya tienes pie para iniciar sí, una conversación. Sí. Ah, ya. Tú también vas de tal. Hay buen rollo siempre en carnaval. Sí, lo que sí, igual sí. No te atreves a decir una noche cualquiera, en carnaval, claro, tienes ahí mucha justificación. Yo cuando iba a Galicia, por ejemplo, iba buscando un conejo. O sea, Muy bien. Como perseguir a la madriguera y esas cosas. ¿Sí? Exactamente, sí. A alguien con un reloj, ¿no? Con un reloj, así, sí. Un gato así, no sé. No había maldad en ese comentario, Borja. Te juro que no. ¿A que no, eh? Yo no. Se lo digo a la audiencia por tu cara de sorpresa. Te juro que es cuando me estaba arrepintiendo según estaba diciendo, ¿verdad? Sí, pero bueno, fue así porque la temática es así, sí, ¿no? Sí, el conejo de la suerte que busca Alicia. Borja, ¿cuántas películas hay de Antrosu, eh? Ya. Y yo el otro día estaba en una espesura, en plan de, tenemos que hacer algo especial de Antrosu, no podemos dejar, aunque vayamos a disfrutar sí, del Antrosu el fin de semana, tenemos que dejar un programa hecho y de repente tenía ahí como un poco de bloqueo, ¿eh? No me he dado cuenta. Quería ver E.T., por ejemplo. Estaba pensando que E.T. se había disfrazado, pero era Halloween. Pero E.T. era Halloween, sí. Es que quizá la gente en Estados Unidos se disfraza más en Halloween que en la carnaval, gente, ¿no? Yo que creo que Gras. Sí. Sí, claro. Veía a E.T. disfrazado. Y la escena que él iba a disfrazar a E.T. de fantasma. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué no lo disfrazaron a E.T.? Ya, porque iba porque así, si era fiesta de disfraces. De hecho, se cruza en un momento dado con un chavalín que va vestido de Yoda. Sí, es verdad. Hacen un guiño ahí, Spielberg. Dice que es colega este. Sí, hacen como un poco de guiño. Es verdad, me estoy dando cuenta ahora mismo, que me estoy diciendo. Sí, sí. Pero ¿para qué lo disfrazaba? Ya. Eso es raro, ¿no? Sí. Bueno. Sí, haber disfrazado a bueno, para que se oculte, no sé. Bueno, sí. Bueno, ahí estaba. Ah, y nos dejamos, Borja. Películas también en las que un baile de carnaval, seguramente hay muchas, pero como yo entré un poco en bloque, El hombre de la máscara de hierro. DiCaprio, chaval. Ahí está. Es verdad, otra vez, Claro, que aprovechaban. En la época buena también. Sí, que, bueno, esta película es que... Del 99, es posterior. Yo creo que es después de Titanic, ¿eh? Igual ya nos metemos en 2000 y poco. Sí. Pero cómo aprovechaban el carnaval de ahí de la Francia de Luis de Philippe. Parece que era de Luis, no sé qué número. Y bueno, aprovechaban para hacer ese intercambio. No sé si te acuerdas, ¿eh? Sí. Siglo XVII, XVIII. El hombre de la máscara de hierro, el misterioso personaje francés. ¿Será real? ¿Tú te acuerdas de...? No lo sé si es real o no. Sí. Y me acuerdo de aquella escena que aprovechaban ese baile, ¿no? Para hacer como ese pequeño cambio. Sí. Se metía Ricardo, iba a decir. Se metía ahí Leonardo DiCaprio en el papel de su hermano gemelo, uh-huh. El malo. Ahí se dividía Leonardo DiCaprio, ¿eh? Sí. Ahí, matices. Sí. Está por ahí D'Artagnan. Ojo con D'Artagnan, un disfraz muy de carnaval. Pero pues qué perros, ¿eh? D'Artagnan y D'Artacan. Es verdad. Yo tengo fotos de D'Artacan, sí. Hablando de bailes así de máscara y tal, yo recuerdo sobre todo, que no tiene que ver con carnaval, ¿no? El baile que hacía David Bowie y Jennifer Connelly dentro del laberinto de Jim Henson. Ah, claro. Que hace un baile ahí bastante, uh-huh. Bueno, mítico, ¿no? Bueno, Jim Henson es que ya de por sí era muy carnavalesco, ¿no? Mira, este era, que no quería yo dar el dato mal, no es un programa de historia, pero somos fans de Concostrina, lo tenemos que decir bien, ¿no? Uh-huh. Luis XIV. O sea, que fue real esa historia. Parece que hay ahí un gemelo, poco ahí... de leyenda, ¿no? Bueno. Me pareció siempre muy traumático eso, ¿eh? Sí, que te encierne y tal. Y con la máscara y suplante, ahí, sí. Aquello... Sí. Alejandro Dumas. También con alguna... Que se menciona en la película. Uh-huh. Sí, ese lo tenemos poco trabajado, ese. ¿Eh? Ese tipo de películas, ¿eh, Borja? Es un poco de aventuras, rollo eso. Alejandro Dumas, D'Artagnan... Las de D'Artagnan no... ¿Qué pasa con las películas de D'Artagnan en cinefagia que no llegaron? Y con lo que disfrutamos, ¿no? Es como las de piratas, por ejemplo. Que las de piratas van como por rachas, ¿no? Uh-huh. En aquel momento la de El hombre de la máscara de hierro recuperó un poquitín lo de los tres mosqueteros, que siempre había habido como intentos, ¿no? Sí, además hay un resurgimiento ahí. Hay El mosquetero también, una película de principios de los 2000. Uh-huh. Bueno, hay una también de los 90. Sí. Que, bueno... No soy yo muy seguidor de los mosqueteros. Sí, estamos entrando ahí en... Atascando, ¿eh? Estamos atascando con el género, ¿eh? Sí. Del 98 es la película. De Randall Wallace, ni más ni menos. ¿De cuál? ¿Cuál? La de... El hombre de la máscara de hierro. Película muy de ir al videoclub a buscarla, ¿eh? Sí. Y entretenida. ¿De qué año dices que es? 98. 98, o sea, es después de Titanic. Aprovechando hoy un poco... De... 96 era... Muchos... La de Romeo y Julieta, 97 Titanic, ¿sí? Y 98 El hombre de la máscara de hierro. Sí. Filmografía. Cuidado que aquí también problemas con las fechas, problemas con el género cinematográfico. Yo creo que hay que cerrar ya, ¿eh? Sí. Problemas en general. Yo creo que ya nos merecemos... Sí. Bueno, pues un poco esposigar, ¿no? Sí. Disfrutar del antroso y del antroido. ¿Y tú de qué te vas a disfrutar, Jairo? Pues no tengo ni idea. No te estoy... Vamos a hacer la mítica. Yo tengo un par de ideas. Vamos a hacer la mítica que se hace mucho, que es ir al trastero, ¿no? Sí. Coger los disfraces antiguos, revolver ahí. Yo llevo los antiguos de aquí, así que... ¿También llevas? Yo llevo de Travis, el de Alicia. Por si acaso. Tengo uno en mente que puede funcionar. Puede funcionar. Muy cinematográfico. Sí. Que desvelaremos en redes, si quieres. Yo en prepandemia, acuérdate de Greta Thunberg que uff. Sí. Triunfó ese día, ¿eh? Ahí sentí el peso de la fama, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sentí a la gente... Y el capitalismo. Y el capitalismo. Lo sentí como cuando el primer año de su padre iba de Kenny también. Sí. Que ahí también sentí, uff, lo que es caminar y no poder avanzar, ¿no? Yeah. Con la gente. Encima, claro, de Kenny te tiraban al suelo, como que te habías muerto y tal. Bueno, historias de carnaval, pero es prestosa. La fiesta más prestosa, porque es pagana. A mí me gusta. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja. Nos ha quedado sin fondo musical, pero necesitamos un cierre con música. Yo te pido algo animado así, carnavalero. Tú te vas a poner como si estuvieras de fiesta por ahí, ¿no? Sí. Ponme DJ, algo animado. El otro día me sentí súper viejo porque estaba en el... Pon algo animado. Estaba en el Bola 8 y están poniendo hip hop de los años, principios de los 2000. Venga, hip hop de los 2000. Y dije yo, ponme la historia de Wifley. ¿Cómo? La historia de Wifley. Y dijo y me la puso en el Bola 8. Y me sentí súper viejo, pero súper bien. ¿Historia? Bueno, pero no es para poner ahora, creo. Ah, ¿no? No. Vale. Bueno, perdona. Bueno, sí, venga, póngala. De SFDK. Ah, SFDK. Es un Wifley. Es un cierre que pero que, bueno, sin más. ¿Vale para algo? A mí me gusta aquella época, ahora ya. Sí. Bueno, quizá con otro filtro. ¿Dónde está Wifley? ¿Dónde está Wifley? ¿Dónde está Wally? Buen disfraz también. También. Para el carnaval, ¿no? Me lo compro. Sí. Yo creo que también la gente va mucho de dónde está Wally. Y hablemos poco de las series de este año que pueden ser referencia o películas, Borja. Tenemos un minutín, dos minutín, ¿no? Bueno, pues claramente el Juego del Calamar. Juego del Calamar, decías antes. Y decíamos también que era Casa de Papel, ¿no? Que por la facilidad, ¿no? Por una máscara y venga, y a rodar. Ya, que eso cansa un poco, ¿eh? Sí, es un poco... Casi es mejor no disfrazarse, ¿no? O sea, la gente que no se disfraza en carnaval y sale a... No, hombre, no. Ponte algo. Sí, sí, sí. Aquí sí. Estamos todos para hacer el ridículo. Sí. No quieras tú ahí... Estás haciendo el ridículo siendo serio. Yo veo a la gente muy desubicada cuando no está disfrazada. Los pelucones y tal, sí, sí. Además es un poco, claro, triste, es un poco triste. Muy triste, sí. Así, sí, sí. Tal, hay que ir con todo. Hay que meterse ahí en el meollo de la cuestión. El meollo, sí, sí. Pues nada, ahí está Borja. Sí. Ahí está el 249. Realizado, sí, empaquetado, sí, bien, ¿valdría para algo? No lo sé. ¿Lo soltaríamos como quisimos? Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, ahí está. Hemos cumplido el contrato con Radio Crash. Sí. Rellenar una hora ahí con cine y vida y lo que sea. Pues aquí está. Ahí está. Rellenado. ¿Gustará o no gustará? Con un lazo. Sí, quiero decir que nos da igual, no nos da igual. Necesitamos el feedback de la gente. Eso es. En las redes sociales, @cinefagfm también. facebook.com/cinefagfm. Al fijo aquí, 985-14-23-45. Aunque no estemos, llamáis y si alguien lo coge, oye, para los de Cinefaja, que muy mal. Sí, pues lo que sea, da igual. dejarnos cualquier cosa y nosotros la usaremos, no en vuestra contra. Le daremos una vuelta de tuerca y de alguna u otra manera hablaremos de ella en el siguiente programa, ¿no? Mejoraremos siempre. Claro, la gente nos dice mucho, ¿eh? O sea, nosotros aquí traemos muchas cosas que nos dice la gente. Sí, sí, sí. Eso lo valoramos mucho. Siempre. El valorar a la gente, valorar una buena conversación y una buena compañía, siempre, ¿eh? Está rellenando para que lleguemos a la hora justa. Prácticamente. Olé, bueno, no. ¿Se bien. Notaba mucho? El talk. No. Nos vemos la semana que viene. Un tanto singular de un tipo llamado Wifley, al que le vendían alquitrán diciendo que era Kifri. Tenía el plan perfecto y una bici California X2 que le duró hasta que pasó por el basque. Los niños del colegio siempre hablaron de él como un chiquillo callado, oculto bajo una segunda piel. Los más mayores siempre le hincharon a tortas, poniéndole el cuello a rosca siempre que jugaba mosca. Tranquilo, un hombre no se hace en un día, pero en solo un día pueden ponerte el culo como una sandía. Wifley era para su mamá la alegría. Wifley sabía que un día el mundo se la chuparía. La hermana de Wifley no andaba en buena compañía. Pregunta en el barrio qué polla no la conocía. Contempló las primeras peleas en casa. Wifley se evadía leyendo El Hombre Araña y La Masa. Pero Wifley tenía un Spectrum 128. Le encantaban los charcos y los barcos de corcho. Bajaba con los niños del bloque, iba al campillo y allí fue pillándole el gustillo al cigarrillo. Un nuevo amigo apareció en su vida. Juntos pillaron un gato y fueron sacando su instinto homicida. La historia la traigo cruda y no cocida, porque en la segunda parte habrá wifi hasta en la comida. Wifi es como el aire, nadie lo ve. Wifi roba juegos de ordenador en el corte inglés. Wifi no tiene name, aunque sé que está todo el día tirado en la calle y su día el Kelly para dormir y comer. Wifi es como el viento, nadie lo ve. Wifi juega los duros porque pasa del ajedrez. Wifi no tiene name, aunque sé que está todo el día tirado en la calle y subí al cielo para volver a caer. Después de un año, hablar de Wifley suena extraño. Su madre dice, Wifley está en la calle haciendo daño. Esta mañana había un hombre en una ventana con un rifle, diciendo a su mujer, ¿dónde está Wifley?